In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fumine nico et doloso ero me. Quia tu esne Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare tisi sincero, dun afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et lucerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Esper in Deo, coronado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Autorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santis Apostoli Spiritus et Paulo omnibus santis et vobis perates, quae peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ille precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolo Spiritus et Paulo omnes santus et vos frates, orre pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimittis peccatis tuis per lucat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santis Apostolo Spiritus Paulo omnibus santis et ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolo Spiritus Paulo omnes santus et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimittis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione de remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis omnipotens in misericordios in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua leta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tum da nobis. Domine, excelen orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quaesmus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meromentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, coron relicia exunet omnium Sanctorum, tu de digneris omnia peccata mea. Amen. Deus, dun rederis coram populo tuo iter facin egis, habitans in lilis, alleluia. Terra mota est celi et est illa veron, alleluia, alleluia.

Credo in un Deum Pater Omnipotente, Factor in Cielo e Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et in un Domino Gesù Cristo, Filium Dei Unitum, et est Pater nato in ante omnia secula, Deum de Deo, Lumen de Lumene, Deo vero de Deo pero, Genitum non factum consustantialem Patri, perché omnia fatta sum, qui proter nos omnes et proter nostra in salutin, Descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine. Et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendit in caelo. Sedet ad aestram Patris, et in ventrum est con gloria, judicavit vivos et mortus, cum in omnia finis. Et in Spiritu Sancto in Domino et vivificante, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicae et apostolam ecclesiam, confitur nova altissima in remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, oremus. Meditabor in mandatis tuis, quae delexi valde, et levavo manus meas, ad mandata tua, qua delexi, alleluia. Sugipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus spitalibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis per eius sacro divinum mysterium, eius similatis esse consortes, qui humanitatis nostre fiere dignatus est partices in Jesus Christus, filius tuus, in Dominus noster, qui te quam vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris suam deprecantes clemensiam, ut in conspetu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore sabote te accendat. Amen. In spiritu humilitate, set in animo contrito, supermate Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspetu tuo die, u placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, tuam vocem laudes et universa mirabilia tua. Domine delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus anima mea et cum viri sanguinem vitam meam. In curum maribus iniquitatis sum, destera eorum repeta esse munaribus. Equate innocentia mea in Christus sum, redime me et miserere meis. Pes meus es et in directo, in ecclesias benedicante, in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblation in contibio offerimus o memoriam passiones et resurrectiones tenetione Iesu Christi in Domine nostri. Et in unem Beate Maria semper Virginis et Beate Iones Baptisti et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum et omnium Santorum utilis proficia ad honorem nobis aeterna salutem et li pro nobis intercedetur in celis, quae memoriam animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, un meum vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente, Suscipi al Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria in nomine suis, et in cognoscere tuis que ecclesiae suae sancti. Amen. Accipi quesumus Domine munus oblatum, et nianter operare, ut quod mysteriis agimus, piis effectivus celebremus. Per nomine nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te comite in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, nos cum Spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratia sacramus Domino Deo nostro, dignune justum es. Vere dignune justum es, e cum es salutare, nos sibi sempre tubi che gratia salire. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui accendis super omnes cielos, sedesque ad desseram tuam, promissum Spiritus Sanctum in filius adoptionis fulit, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exulta, sed de superna virtutes atque angelice potestates, in hoc gloria tua continut sine fine indicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Legitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et Gesù nostro, et omnibus orthodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque et tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi filiis cognitaes et nota devotio, porcibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incomunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et diem sacratissimum Pentecostes celebrantes, quo Spiritus Sanctus apostolis in numeris linguis apparuit, set memoriam venerantes in primis gloriae semper Virginis Mariae, tenitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed viaturon apostolon cam martiron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sectadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et ognun santorum tuorum, corum meritis, precipus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum munamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepultis in nostri, sed cunte familiae tuae quantibi offerimus, proiscuoque quos renare dignatus es ex aqua, Spiritus Sancto, tribus es remissionem omnium peccatorum, quae sumus Domine placatus accipias. Diesque nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in el turon turon jubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facere digneris, un nobis corpus e sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui prite quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et lapidis oculis in cielo a te Deum Patrem suo onnipotente, Tibi gracias sagens benedixi, fredit, tidit co discipulis suis dicens, accipitet manducate soconnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo pues quanta natunes accipiens et umple carum calicem in santa sacramentales manus suas, tibi gratias sagens benedixi, tidit cu discipulis suis dicens, accipiter vites eo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in memoriam facetis. Unde se memoris Domine nostri vitues et plus tua santa, Iesu Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passiones in ecno dat inferis resurrectiones, Sede in cielo gloriose ascensiones, offerimus plicare majestatis tue, te tuis unis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub acepa pixac sereno vulto res picere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdotus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quod coe sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum serimus, omne benedictionem celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorum quae tuarum, qui nos preserum consigna fide et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis in Deo precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demulitur de miseratione turon esperantibus, paternali quam sotere donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Gioane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro affilitate perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intra curunos consorsum non estimator meriti, sed venia quesimus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isu, et cun isu, et in isu, est divideo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divinis sine formati audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libranos a malo. Libranos quesumus Domine, a fonibus malis, a preteritis, a presentibus et futuris. In decedente beata, eclor relation par Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis. Da propitio pacem in Deus nos et super misericordia tua aiuti. Et a peccato simi semper libere, et a forni perturbatione in securi. Per unde in Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum,

U sacrificium cotoculis tue, magis et signo otuli, ti sit altavile mi, qui tornivus procivus illo otuli, sit miserante papissabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveretrum de lumine, ut omnes crederem per illum. Non tenet de lux, sed ut testimonium periveretrum de lumine. Era lux vera, quiat illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quo autem receperum eunt dites potestate filius Dei fieri, isc credunt in nomine eius, qui non hac sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate vili, sex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidim ruram eius gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.